Capitalismo cognitivo lo podemos entender como una categoría analítica e investigativa, como una manera de leer el contexto internacional, el contexto mundial, en clave de imposiciones y regulaciones relacionadas con la producción del conocimiento. Lo podemos entender también como un escenario en el que se vienen dando acciones y resistencias desde diferentes sectores a nivel mundial. Lo podemos comprender como un conjunto de directrices institucionales de Estado en relación a políticas de ciencia, tecnología e innovación y quizás la dimensión más amplia que hay que abarcar, estudiar, profundizar es el reconocimiento del capitalismo cognitivo como una fase del capitalismo que es más sutil pero a la misma vez es más agresiva y ahí voy a tratar de desplegar como las ideas. Entonces, en términos generales, se entiende el capitalismo cognitivo como un proceso que convierte el conocimiento en un factor de producción y acumulación de riqueza. O sea, el conocimiento en el capitalismo cognitivo es un bien y es un bien objeto de privatización, producción, y acumulación con la finalidad de generar riqueza, ¿cierto? Y utiliza como mecanismo principal para convertir el conocimiento en acumulación de riqueza, utiliza como mecanismo principal esta idea de convertir a las dinámicas de producción del saber en dinámicas de productividad y competitividad. Y para eso, entonces el capitalismo cognitivo utiliza, digamos, tres estrategias principales. La primera es la que tiene que ver con la regulación de las patentes, cómo los conocimientos dan origen a inventos, desarrollos tecnológicos, innovaciones y cómo esas patentes se convierten en regulaciones económicas que hacen que el conocimiento generado se convierta en un bien escaso y se convierta en un bien privativo objeto de plusvalor. Es decir, algo que surgió como un conocimiento que quiere mejorar algo, transformar algo en la comunidad, mejorar la sociedad, se convierte en una mercancía que tiene un valor excesivo. Es decir, hay que pagar para acceder a él. Y ahorita tratamos de ver como algunos ejemplos. En esta misma lógica, el capitalismo cognitivo convierte la propiedad intelectual en un bien privado a través de mecanismos de captura. El principal mecanismo de captura de la propiedad intelectual colectiva es lo que se denomina como los regímenes de derechos de autor. Entonces, en todo esto hay una apuesta por la construcción de un emporio macroeconómico mundial que tiene como fin principal la privatización de los saberes, la privatización del bien conocimiento, el establecimiento de estándares de calidad, valor, precio y circulación del bien conocimiento, lo que hace que un bien que es infinito se convierta en un bien escaso. ¿Qué es lo que hizo el capitalismo cognitivo internacional? Retomó la misma idea de la captura y privatización de los bienes finitos y la aplicó en una nueva forma de captura. Ya privatizaron el agua, los minerales, la tierra, bueno, otros recursos naturales que son gran parte de la riqueza en nuestros territorios. Aplicaron ese mismo modelo y crearon una nueva forma de plusvalía. ¿Cuál es esa nueva forma de plusvalía y de extracción? La privatización de los infinitos, ¿ya? La privatización de los infinitos. ¿Cómo se captura un bien común y se le da un valor, se convierte en una mercancía y en un objeto de transacción? Ese es un tema complejo, pero es supremamente importante porque ahí es donde se sitúa el ejercicio del ámbito de las resistencias. Por eso decía que entender el capitalismo cognitivo internacional hoy es fundamental para cualquier proceso que se plantee como proceso crítico, si se quiere realmente pensar una apuesta de la producción del saber, del conocimiento, que tenga una visión política, que tenga una visión ética y que esté pensando cómo resistir estas dinámicas de privatización para que los procesos de producción del saber, es decir, los bienes infinitos, no sean perdidos o enajenados de las comunidades que por tradición, por memoria, por construcción histórica, pues son los propietarios colectivos de ese saber. El otro factor que es clave y estratégico en, como en la apuesta del capitalismo cognitivo mundial es la idea del plusvalor. Y en el tema del plusvalor encontramos sobre todo que hay una relación entre el capitalismo cognitivo y las políticas estatales, institucionales, que se rigen sobre todo por lo que significan los sistemas de propiedad intelectual que rigen hoy el comercio mundial. Es muy importante que ustedes tengan claro que las reflexiones, los sistemas, las estructuras, las directrices sobre propiedad intelectual a nivel internacional no se están abordando desde una reflexión de la producción del saber o el compartir de los saberes, sino que se están abordando desde una perspectiva netamente económica. Es más, las directrices sobre los derechos de propiedad intelectual generalmente se rigen por orientaciones del tratado, de los tratados de comercio internacional. Porque lo que se está discutiendo allí o lo que se está orientando desde los tratados de comercio internacional es la propiedad intelectual y patrimonial de las patentes. ¿Qué son las patentes? Repito, son la extracción de, en la mayoría de los casos, saberes ancestrales, populares, comunitarios, que se sintetizan en fórmulas, se convierten en productos y compañías extranjeras los patentan, es decir, compran el derecho de propiedad de un conocimiento y lo convierten en una mercancía. Al convertirlo en mercancía, generan un plusvalor, pero ese plusvalor no está generando una redistribución de la riqueza en digamos, en el actor originario que produjo ese conocimiento, sino que ese plusvalor está sobre todo fortaleciendo el emporio económico de las compañías privadas. Pero lo que quiero que quede muy claro es que hay un régimen económico transnacional que ahora tiene una nueva estrategia de acumulación de riqueza que se llama capitalismo cognitivo, que se rige por un principio básico, que es la captura de los bienes infinitos. ¿Cuáles son esos bienes infinitos? Las ideas, el conocimiento, los saberes ancestrales, la cultura, los procesos de movilización social, la construcción de tejido comunitario, que mediante mecanismos de industrialización, desconocimiento de formas del saber, mercantilización y privatización de los derechos de autor, está generando una transformación de esos bienes infinitos en mercancías que se hacen escasas porque se crean barreras de acceso, es decir, regulaciones económicas, que hacen que aumente su valor de compra y disminuya su valor de uso social. Esa es la lógica del capitalismo cognitivo internacional, por eso es muy importante entenderlo, comprenderlo, porque si no se comprende este fenómeno mundial, es muy difícil que los procesos que están pensando o están asumiendo una producción del saber más social, solidaria, centrada en la riqueza del territorio, en la preservación de los saberes propios, ancestrales, comunitarios, si no se entiende este fenómeno mundial, es muy difícil plantear escenarios de resistencia.